La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. La primera travesía de este fin de semana. Aquí la comenzamos hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer poder hacerlo. Como siempre, con actualidad, cultura y entretenimiento que resumimos en nuestro sumario, que es el que sigue. Ya hay nuevo presidente de los Estados Unidos, y no es Jesucristo reencarnado, aunque algunos casi vean en él a un Mesías. Y además ya suenan los nombres de quienes se van a encargar de algunos de los diferentes departamentos, es decir, de lo que será su primer gobierno. Con Fernando Rueda abordamos cómo será el futuro de ese gabinete presidencial en los Estados Unidos, pero además nos vamos a detener en un asunto importantísimo en su materia reservada, que son las misiones españolas del ejército en el exterior de nuestro país. Luego nos situamos en los orígenes del cristianismo, siglo III, una leyenda, los siete durmientes de Éfeso, los siete que se resistieron a una ofrenda en honor a los dioses paganos. Eran defensores del cristianismo que poco después se convertiría en la religión oficial. Sobre esta leyenda y su explicación hablamos en el monográfico de hoy con Jesús Callejo, con Carlos Canales. ¿Cómo no? Con historia. Hoy Inés Suárez es la protagonista del pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, una mujer que participó en las conquistas españolas en América. También os vamos a hablar del calendario romano, lo haremos en compañía de Ignacio Monzón. Vamos a descubrir algunas cosas muy curiosas con él sobre el significado de los siete días de la semana, el nombre de cada mes. Expediente del misterio, os vamos a hablar del caso de los fantasmas de la fantástica ciudad de Edimburgo. Una investigación muy seria se realizó sobre este asunto, una investigación en la que vamos a profundizar. Cómo no, información azul y verde, volvemos a hablar de los linces, se recuperan en nuestro país. Mucho trabajo se está haciendo al respecto. Por supuesto, acudiremos hasta el callejón, al de José Manuel Escribano, para hablar del séptimo arte del mundo del cine. Jean-Claude Van Damme vuelve y se interpreta asimismo, también hablamos de Red de Mentiras, una atrevida película sobre el espionaje. Es la nueva obra de Ridley Scott. Simple Plan, lo escucharemos en la Agenda Cultural con Martín Espósito. También tendremos a Raúl Sogún, que nos tendrá preparada toda la actualidad sobre el mundo del cómic. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, Silvia Casas en la dirección, Fran Montes al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción. En nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa, 10 minutos sobre la 1 de la madrugada. Comenzamos. Martín, sí. ¿Qué cara traes? Traes cara de buscar a alguien que no encuentras. Estupefacto, sí. Bruno. Porque esta semana, te voy a contar lo que estuvo haciendo Fernando. Ya la semana comenzó un tanto de manera extraña, yendo a la farmacia por un cargamento de protección solar, Fernando. Vamos a ver qué vas a decir. Ya sabemos que a ti no te gusta ponerte moreno. ¿Cómo que no me gusta? Me encanta ponerme moreno. No te gusta. No, mal, estás dando mala información. No, calla, que Berlusconi lo apunta a su plan. Claro. Ahora a todos nos encanta ponernos morenos, según el plan de Berlusconi. Y como tengo pinchado, como tenemos pinchado tu teléfono, Fernando, hablaste con alguien y le dijiste que dónde ibas, pues iba a hacer mucho sol. Claro. Claro. Quantum Sol hace, como la película de James Bond. Luego llegamos allí y lo cierto es que, nada, sí, hacía mucho calor, cierto. Pero gracias a la protección solar, bueno, yo al menos no me quemé. Fernando, ya ves cómo viene hoy, Bruno. Socarradito. Negro, ¿eh? Se parece a Obama. Que te estás pareciendo a Berlusconi. Martín, Martín. Y al llegar allí, pues fíjate que no pensé en otra persona que en Carmen Chacón. Uh-huh. La que nos iba a montar, sabiendo que Fernando y yo estábamos en Irak buscando a las tropas de... Las tropas españolas desplegadas en Irak, claro. No, no era Irak, Fernando, nos confundimos. Era Djibouti. No me digas. Sí, sí, en la base francesa de Djibouti. Pero ¿quién saca ahí... ¿quién saca los vuelos en esta emisora? No, no, ya que estábamos allí, pues hicimos un recorrido por Irak, por Irán también, viendo a los estudiantes que están allí enfrentándose a Ahmadinejad. Uh-huh. Hicimos un recorrido, pues fíjate cómo viene, 5 días al sol. Claro, el problema fue cuando tuve que contarle a la ministra mi viaje. Claro, el problema es cómo justificar ese gasto. Claro. La semana que viene nos hemos quedado sin viaje, Fernando. Bueno. Vamos a escuchar lo que decía la ministra. Lo obsoleto de los 3.000 militares en el exterior cuando la propia Ley de Defensa Nacional nos obliga a que el Parlamento autorice para cada misión un número determinado de efectivos en el exterior. Pues fíjate. Para que veas. Y nosotros viajando, buscando. Gastando dinero, bueno, en Irak. Y Martín, que estaba buscando las tropas españolas en Irak y no sé... No. Yo hago estos viajes invitados siempre, ¿eh? Sí. No sé quién luego pedirá justificación, pero a Martín no sé quién se lo paga. Yo no lo pago. No, si es que encima lo pone del bolsillo, claro, suyo. Si es que es súper generoso, es que Así le da gusto trabajar en un programa. Dice, ya me lo devolverán. Algún patrocinador, ya sabéis que soy el ser más corrupto de la radio, pues... Eso es bueno. Está trabajando en ello. Estamos en ello, que decía aquel. Fernando Rueda, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo viviste esa noche del martes? Sin ninguna sorpresa, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de esas elecciones en los Estados Unidos, uh-huh, y decíamos a lo que se podía enfrentar en cuestiones internacionales, las que aquí abordamos, ese nuevo presidente de los Estados Unidos, y hablábamos de Obama, porque parecía que todo apuntaba a él, y yo creo que las encuestas... Bueno, para aquellos que las ponen en duda es que se clavaron, pero casi clavaron, al milímetro. Efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Bien, es cierto que luego cuando ves los datos te das cuenta que McCain sacó un montonazo de votos también, uh-huh, ¿no? Pero es verdad que arrasó. Es decir, al final ese factor racial que decían, ese factor sorpresa, no fue tal. Y siempre cuando ocurren estas cosas piensas si a lo mejor fue el propio Obama el que lanzó eso, de alguna forma porque le interesaba movilizar al electorado para que no se dejara llevar por esa victoria tan certera y acudieran a evitarlo. Fue una victoria de la cual ya se ha dicho todo. Lo único que queda por decir y que ya se está hablando son varias cosas, todas centradas sobre lo mismo. ¿Será capaz de llevar a cabo aquello que ha prometido? Uh-huh. ¿Será capaz de cambiar el mundo como ha dicho que lo iba a cambiar? Yo, sinceramente, creo que sí. Es decir, fíjate lo que te digo. Ojalá, yo creo que es que sí. Tenemos que estar en ese momento ahora. Claro. Ya tendremos tiempo de dudar pero y de todo. Voy a hacer una visión optimista, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que va a cambiar el mundo porque en estos 8 años Bush ha dejado el mundo absolutamente trastocado. Uh-huh. Y cuando hablamos de cambiar el mundo... Hablamos, yo al menos, hablo no solamente del tema económico, que es realmente grave y lo que ha ocurrido y que no ha sido solo culpa de Bush, ha sido culpa de todas las políticas económicas de los últimos tiempos, que también ya veremos a ver cómo se soluciona eso. Pero hablo de solucionar los desaguisados de Irak y de Afganistán, que es muy complicado. Hablo de solucionar los desaguisados, por ejemplo, de Guantánamo, es decir, de acabar con siempre sabemos que siempre Estados Unidos ha saltado la ley, ¿vale? Eso no va a dejar de suceder porque esté Obama. Pero sí que tan públicamente se salte los derechos fundamentales de las personas. Mm. Eso tiene que acabar. Y eso no va a costar dinero. Es decir, eso lo puede hacer él. Eso. Mm-hmm. O Kioto, ¿no? Es decir, de alguna forma él tendrá que decir, no, nos interesa salvar el mundo, ¿no? Quiero decir, eso sí va a costar dinero porque los empresarios americanos no quieren gastar sin un duro y quieren seguir viviendo. Pero... todo eso lo va a hacer. Pero lo va a hacer Obama. En realidad, Obama, como todos los políticos que llegan jóvenes a ser presidentes de gobierno, hay que decirlo, como pasa siempre, como le pasó a Zapatero cuando llegó, como le pasó a Aznar, no dependen para encontrar todas las soluciones solo de ellos mismos. Ellos adoptan las decisiones, evidentemente porque es su cargo. Pero depende de qué personas se rodeen para cada uno de esos puestos para poderlo llevar adelante, ¿no? De eso se está hablando mucho ya. Su jefe de gabinete, que es un poco, bueno, pues su mano derecha en el futuro, en estos próximos 4 años o en el tiempo que dura ese gabinete con esa jefatura, la figura de Rahm Emanuel, que ya ha dado mucho que hablar, y se empiezan a mencionar pues los diferentes nombres. El que más interesa en estos instantes de crisis económica es el del secretario del Tesoro, el equivalente al ministro de Hacienda en Estados Unidos, pero también ya se habla del secretario de Defensa, se habla de si va a continuar Robert Gates o no al frente de la CIA. No se apuntan cambios muy sorprendentes, ¿verdad? No apuntan decisiones sobre que vaya a ser una transformación, por lo menos en ese aspecto rotundo, que lo posiblemente lo que esté ahí pendiente y lo que seguramente piense Obama es que la gente donde espera cambios ahora es en esa parte, en la del Tesoro. Efectivamente. Vamos a ver. Lo importante es gente que sepa y que ya tenga experiencia. Es muy complicado cuando un presidente de gobierno, un jefe de Estado con poder, llega, él no controla las cosas. Él no tiene por qué saber de economía, no tiene por qué hacerlo. Entonces, lo importante es que coloque ahí a gente que sepa y que cubra el vacío de su incultura. Lógica, por otro lado, ¿no? Quiero recordar muy rápidamente los nombramientos trascendentales que hizo, que lo más reciente que tenemos, Zapatero. Lo primero que hizo fue nombrar un jefe de gabinete con experiencia, que era el último jefe de gabinete que tuvo Felipe González, que es José Enrique Serrano, que alguien que maneje, que es lo que ha hecho Obama con Emanuel, es decir, alguien que sabe para solucionarlo. Y luego, ¿qué nombró? Dos tipos de peso, un tipo y una tipa, si se me permite la forma de hablar, que era Solvez y Fernández de la Vega. Personas que sabían. Por eso, para Obama es trascendental que en los puestos más importantes haya personas que ya conozcan la materia. No que hayan sido ministros en anteriores gobiernos, pero sí personas que sepan lo que se hacen, ¿no? Por eso muchas veces hay puestos en los cuales tienes la posibilidad de dejar jugar un poquito a los que ya están o gente que ya conoce la materia. Por ejemplo, Colin Powell posiblemente no sea la persona que pueda poner, a lo mejor, quizás, en la Secretaría de Estado. Pero sí es verdad que tener un asesor como Colin Powell es absolutamente trascendental. Tener en la CIA a Gates, tener en exteriores a personas que ya hayan tenido experiencia, va a ser muy importante. Y yo creo que es lo que él va a hacer en ese primer momento. Tiene la suerte de tener un vicepresidente, Biden, que realmente es un político de experiencia, sobre todo en asuntos internacionales, ¿no? Que es lo que a él más le falta. Pero bueno, él no ha tenido ya ningún problema en ponerse en marcha, en mantener entrevistas y en haciendo su trabajo, ¿no? Se sabrá dentro de, bueno, pocas semanas todos esos datos. Esa Secretaría de Estado, que es el ministro de Asuntos Exteriores en Estados Unidos, se habla sobre todo de dos nombres: de Kerry, candidato del Partido Demócrata en las anteriores elecciones, un hombre que salió pese a ese resultado inesperado, pero bien parado, su imagen salió bien parada, o la figura que sería más revolucionaria quizá de Bill Richardson, el gobernador del Estado de Nuevo México, que es gobernador demócrata, pese a ser un estado tradicionalmente republicano, que lo han perdido los republicanos en estas últimas elecciones, y que parece algo más atrevido en sus planteamientos ideológicos. Por lo tanto, todo parece que apunta un poquito más hacia la figura de Kerry. Yo ahí sí que quería llamar la atención sobre algo que ha pasado, y que, dado materia reservada, que es un espacio dedicado a estos asuntos, posiblemente el único de la radio española, sí llamar la atención a nuestros oyentes sobre el hecho de que una de sus primeras visitas, yo creo que es la primera, pero una de sus primeras visitas, nada más ser candidato electo, ha sido a la CIA. Y ya ha recibido los primeros informes matinales, esos que nada más despertarse reciben los presidentes. Efectivamente. Esa visita es una visita de secretos de Estado, que es una visita dramática, entre comillas, porque es que de repente se entera de toda... De la verdad. Efectivamente. Verdad, ¿no? Yo le llamo de toda la fontanería, uh-huh. En realidad le llamo de toda la porquería que tiene cada uno de los estados, ¿no? Que se le informa siempre al que llega. En España no se informa de eso al presidente del gobierno. No, se le destruyen los papeles y luego tiene que volver a enterarse. Efectivamente. Pero el traslado del que cuenta, claro, que suele ser el jefe del CNI o CSID en activo, se lo cuenta al ministro de Defensa. Uh-huh. Ministro que normalmente no le gusta ir a la sede del CSID, CNI, porque históricamente, cuando se producían estas cosas y le contaban las ilegalidades que estaban cometiendo, había una cierta tendencia, se ha dicho antiguamente, a grabar esa conversación para luego tener atado al ministro. Decir, no, tú sabías la escucha ilegal que teníamos sobre tal partido en tal sitio, todo ese tipo de asuntos. Pero esa es la información que se le da ya al candidato para que la tenga directamente, ¿no? Seguramente a partir de ahora cada gesto, cada movimiento, cada nombre tendrá su interpretación en esta clave. Y bueno, y en materia reservada pues iremos ofreciendo aquellas pistas que por cada nombre de secretario de uno u otro departamento, fundamentalmente de los que más puedan estar relacionados con esta sección, que es el de Defensa y el de Estado, el de Asuntos Exteriores, que nos pueden dar algunas pistas de por dónde pueden ir las cosas en el futuro. Y sobre todo también si mantiene la CIA o cambia el perfil, ¿no? Efectivamente, que es tan importante, ¿verdad? Efectivamente. En España... También pendientes de estos asuntos, hemos escuchado a Carmen Chacón anteriormente, ese tope de 3.000 soldados españoles en el exterior para una buena cantidad de misiones que están en marcha, no la de Irak, evidentemente, que en cuanto llegó Zapatero las tropas volvieron a nuestro país, pero hay varias misiones españolas en el extranjero y se adivinan algunas en el futuro. Efectivamente, yo creo que Carmen Chacón está demostrando ser... desde mi punto de vista, una gran ministra hasta ahora. Es decir, habrá que dejar pasar más tiempo para que se asiente eso. Y una de las cosas que ha hecho ha sido acabar con algunos tópicos. Y uno de esos tópicos que no tenía sentido tal y como estaba configurado, que era una cosa que había hecho el ministro Bono, era poner un límite de tropa española al extranjero. Y ese límite, que cuando se puso parecía un límite bastante grande, pero limitado, era el de 3.000 soldados en el extranjero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que ahora mismo tenemos una serie de misiones, pero ha ocurrido una misión que de todas las misiones, sin posiblemente, seguro, es la que más nos interesa a España. Es decir, de repente aparece una misión que afecta directamente a intereses españoles, que son los pesqueros que van al Cuerno de África, que están allí trabajando y que una serie de piratas... no despectivamente, sino reales. De verdad, se dedican a asaltarles. No van con la bandera, con la calavera, pero prácticamente. Claro. Y es una zona de alto riesgo. Ya tuvimos al playa de Baquio hace 5 meses, que fue secuestrado durante un mes. Y entonces aparece una misión en el extranjero que nos interesa, en la cual, no, en teoría, con esa norma, no podríamos mandar a nadie. Y la ministra ha dicho, nosotros vamos a, queremos mandar una fragata y queremos mandar un petrolero, que es un buque de aprovisionamiento, ¿no? Que lleva para poder permanecer mucho tiempo en alta mar. Ahora mismo ya tenemos 90 con el avión y tal, 90 soldados, pero para poder mandar esos, que llevan ya cientos de soldados, claro, más, uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que ahora mismo tenemos 1.100 soldados en Líbano. Bueno, siempre hay cifras que se dan, pero luego, seamos sinceros, las cifras luego son un poquito más arriba o abajo. Pero oficialmente son 1.100 soldados. Estamos hablando del conflicto de Israel con Hezbollah. Uh-huh. En Kosovo tenemos 585. En un país en el que Kosovo declaró unilateralmente su independencia, que además lo lógico habría sido que inmediatamente nosotros, al no reconocer esa independencia, hubiéramos sacado nuestros soldados, porque además es un tema que va en conflicto con lo que nosotros estamos defendiendo con relación al País Vasco, ¿no? Uh-huh. Bueno, siguen allí. Bosnia, que es la misión más antigua, 378. Chad, 88. Afganistán, 780. En dos bases. Y Djibouti, que ya está ahí para la vigilancia marítima, 90. a mí me salen más o menos 2.921 soldados. O quitamos de algún sitio o hay que ampliar. Efectivamente, cifra. Entonces lo lógico dirías, bueno, vamos a quitar Kosovo, que podría ser cambiar una cosa por otra. Que digamos que es el lugar que ya está más tranquilo de Totichello. Efectivamente. ¿No? Uh-huh. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como nadie quiere sacarlos, España, después de lo que hizo en Irak, no quiere dar esa sensación. Y aparte, hay que tener en cuenta un detalle importante. Cuando tú estás en todas estas misiones internacionales, cuando alguien dice necesitamos soldados en tal sitio y tú ofreces soldados con el coste que tiene, no solamente coste material, que también, y de dinero y tal, sino además el coste humano, porque estas misiones son todas muy arriesgadas, tú lo que estás ganando, y lo digo para que todo el mundo lo piense, estás ganando un peso internacional. Cuando consigues ir, por ejemplo, a reuniones que se pueden celebrar en los próximos días en Estados Unidos, y vas, una de las cosas que se tienen en cuenta para conseguir méritos, para conseguir ese tipo de méritos o para conseguir sillones en el Consejo de Seguridad, de esos que España está de vez en cuando, es esa aportación que tú estás haciendo permanentemente. Claro, porque no es ningún atrevimiento en estos momentos, a propósito de lo que hemos hablado, decir que para fomentar esas buenas relaciones que Zapatero quiere tener con Estados Unidos y con Obama, bueno, no es de extrañar que Obama, ante la circunstancia tan complicada que se está viviendo en Afganistán, pida, por ejemplo, más soldados españoles allí. Entonces, efectivamente, nos pasamos del cupo. Efectivamente, porque además nosotros vamos a poder llevar mejor, sin duda vamos a tener mejores relaciones, ya lo hemos dicho, no vamos a entrar en eso. Porque, entre otras cosas, lo de Irak ya se ha pasado, fue un tema con Bush. Pero efectivamente, luego los amigos no se hacen solamente de qué buenos somos, claro, o qué simpáticos nos caemos, sino, oye, yo necesito esto. De España ahora, yo quiero estar ahí, ¿vale? Pero es una cosa por otra, ¿no? Entonces, pues claro, ahora mismo es urgente mandar la fragata y el petrolero, porque estamos hablando de que esta misión se va... por la que España está peleando y luchando para que se arme para proteger a nuestros pescadores, se va a decidir a principios de diciembre y se podría mandar en enero. Ya no hay forma de sacar nada. Pero sí es verdad que a lo mejor de cara a Afganistán, con un poquito más de tiempo, España para el año que viene sí tendrá que optar por decir, vamos a ver, yo puedo hacer un esfuerzo mayor, pero ya no tiene sentido que yo tenga tropas en Kosovo, ¿no? Uh-huh. Aunque luego resulte que quitemos 500 de Kosovo y mandemos 1.000 a Afganistán, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esas cosas también se pueden hacer. Pero esa, estar ahí, estar en esos sitios, es lo que internacionalmente luego te permite cobrar otras cosas, ¿no? Y que también es necesario, y es cuestión de lógica, ¿no? Si el tope es 3.000 y tenemos 2.950, no estamos preparados para ninguna circunstancia, porque la historia se hace por circunstancias inesperadas que pueda ocurrir en alguna parte del mundo y que se pueda requerir esa presencia española. No, y como explica, que yo creo que ahí lo ha explicado muy bien la ministra Chacón, si cada envío de tropas lo autoriza el Parlamento, es el Parlamento el que puede decir no o puede decir sí, pero poner un límite no tiene ningún sentido. Es el Parlamento el que puede decir no, ya tenemos muchos soldados, cuando sea, ¿no? Uh-huh. Y no vamos a mandarlo. O esta misión no debemos mandar soldados. O no, vamos a mandar soldados, pero no los 800 que pide usted, señora ministra, sino vamos a mandar solo un límite de 600. ¿No? Uh-huh. Es decir, que habiendo ese control, no tenía ninguna lógica que hubiera ese control de repente genérico de claro, de 3.000, ¿no? Hablando del Parlamento, del Congreso, ha estado en la Comisión de Secretos Oficiales el director del CNI, Alfredo Sáenz, bueno, y podemos intuir o saber algo de lo que se ha contado. Sí, sí. Hay algunas cosas importantes de la intervención de Alberto Sáenz el pasado miércoles en la Comisión de Secretos Oficiales. Como todo el mundo sabe, el secretario de Estado va allí y siempre pide que no se cuente lo que él va a decir, y luego cuando salen la mayor parte de la gente no hace declaraciones en la puerta, le pide a los periodistas que no les esperen allí en la puerta, porque claro, es un cante, ¿no? Y luego todo el mundo habla con los diputados, incluso el que hace declaraciones, el que habla un poco y hace un genérico es el propio Alberto Sáenz, ¿no? Que es un tipo listo y es un, sin duda alguna, un nuevo talante dentro del CNI. él dijo algunas cosas trascendentales, importantes dentro de eso. Lo primero, precisamente eso, que en el Cuerno de África hemos ampliado nuestra presencia de agentes, es decir, y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque son países en los que tradicionalmente no hemos tenido presencia, sí en el norte de África, no en los países de Somalia y tal, ¿no? Ahora, dado dos razones, una que él esgrimió, que tiene toda lógica, una es todo el tema este que está ocurriendo, pero luego del terrorismo y todas estas cosas, ¿no? Pero también es que los inmigrantes que recibimos en origen, muchos vienen de toda esa zona, suben hacia Mauritania, suben hacia Marruecos, suben para luego intentar entrar en España, ¿no? Con lo cual ha aumentado muy considerablemente la presencia del CNI en aquella zona. Luego dijo algunas cosas sobre los vuelos de la CIA curiosas. Negó que los americanos hubieran cometido ilegalidades en los aeropuertos españoles, ¿no? De Vigo, Santiago, Baleares o Canarias, en los vuelos de la CIA, pero dijo algo llamativo, y es que, llamativo, curioso, ¿no? Y es que no podía pronunciarse sobre lo que podía haber pasado en Rota o en Morón. Es obvio, porque ellos no pueden tener teóricamente control sobre eso, pero de lo que esperamos es que el CNI sepa lo que ocurre en los lugares donde no se puede saber, que es precisamente para eso en las bases americanas, ¿no? Ese es el objetivo. Porque claro, saber lo que pasa en Baleares, en teoría, no haría falta eso. Para eso está la Guardia Civil, la policía que Exacto. llega, pide y que se entera. Pero bueno, esas son las cosas típicas que dices bueno, en el... Para eso es el director del CNI. Efectivamente, decir, ¿no? Y sí especificó cuáles son sus prioridades, que he dicho en boca del director del CNI son importantes, aunque aquí ya las hemos mencionado. ETA, el terrorismo internacional, y añadió otra, que son las mafias extranjeras, principalmente las relacionadas con el narcotráfico. Lo cual lleva a analizar, que algún día lo traeremos aquí, cuál es esa presencia del CNI, sobre todo internacional, en países como Colombia, como Venezuela, como todos esos países productores, incluso Afganistán, ¿no? Es claro, decir, que está incrementando muchísimo su producción de opio. Claro, es decir, realmente a qué cosas se dedican ellos, ¿no? Y luego negó cualquier participación en el espionaje al fallecido magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto García Calvo. Les habían acusado de haberle espiado. Sí. Él lo negó y, por la información que yo tengo, dijo absolutamente la verdad. Hay algo sobre lo que yo sí pongo en duda, una última cosa que dijo, y es que ha mejorado notablemente la colaboración entre los servicios de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, policía, guardia civil y tal, y el CNI. Yo creo que, en general, esa colaboración podría ser muchísimo, muchísimo mejor. Creo que han vuelto los celos históricos, no de ahora, históricos, entre unos y otros, y la falta de confianza. Eso que él dijo, yo lo pongo en duda. Lo cierto es que esta información que nos das, de esa comparecencia de Alberto Sáenz en la Comisión de Secretos Oficiales, tiene casi tintes de filtración absoluta, porque no es información que se haya dado de forma abierta, y todos los oyentes ya saben que al final de la materia reservada de cada sábado nos traes una de esas filtraciones. Hoy ya casi podemos decir dos, porque hemos tenido una, y ahora otra, que bueno, que tiene un nombre que tenemos que tener muy, muy presente. Efectivamente. Se llama Atenea. Esta es una revista que va a salir en los próximos días, que ya tiene en su página web, no desarrollada del todo, pero que es una revista sobre seguridad y defensa muy curiosa. Yo creo que es la primera que hay en España de su tipo, y es que está realizada casi íntegramente por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y de entre esos exaltos mandos, estamos, cuando decimos altos mandos, en este caso estamos diciendo tenientes generales, estamos diciendo ex jefes del Estado Mayor del Ejército, estamos hablando de almirantes, de generales del Ejército del Aire, estamos hablando de gente muy influyente, entre los cuales hay algunos ex miembros de los servicios de información, entre los que destacamos, por ejemplo, a Juan Ortuño, que aparte de ser teniente general, fue nada más y nada menos que el jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CSID, que precedió a alguien tan conocido por todos nuestros oyentes como Juan Alberto Perote. Y otro que fue general de división del Ejército de Tierra, Francisco Parra, que fue delegado del CSID en Estados Unidos durante muchos años. Y luego hay dos, uno es José Luis Cortina, jefe que fue de los grupos de apoyo operativo también del CSID durante el 23F. Estamos hablando de la vieja guardia y con algunos papeles complicados, ¿no? Efectivamente, estuvo imputado y luego salió libre del intento. Y luego Joaquín Tamarit, que fue que llegó a teniente general también y que se dijo que tuvo algún cierto papel también, aunque no fue ni implicado ni nada, pero su nombre sí salió. Sobre todo cuando se habló de una cosa que era la bandeja está grabada, que era una de las frases con las que pretendían mandar mensajes entre los golpistas para saber que se había puesto en marcha el intento de golpe de Estado, ¿no? Con toda esta información que nos das, con todos estos nombres propios, estamos hablando de un nuevo medio de comunicación especializado en defensa, en seguridad y defensa, se va a llamar Atenea. Ajá. Y que puede pensarse no que ¿hay algo más que un simple objetivo como en cada medio de comunicación? ¿Es empresarial? Yo creo que ¿algún tipo de intento por ejercer determinadas influencias o por colocar en el mercado de la opinión pública alguna idea, alguna opinión, alguna tendencia? Hasta tendríamos que conocerlo. Es decir, yo lo que sí sé es que ellos van a hacer una revista. Habrá que ver la revista. Van a dedicarse mucho, parece ser, a material. Y bueno, ahora mismo, de momento, lo que tenemos son generales. Y tu fax sonando, fax, es lo que tenemos. Avisa, ¿no? Bueno, tu fax, tu telefax, tu aparato de captación de mensajes que vamos a escuchar. Por cierto, un amigo tuyo que has mencionado en alguna ocasión es el que te lo deja. Barak. Thank you so much, thank you. Gracias, gracias. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias. Thank Creo you. Que se me ha olvidado. Gracias. Dejadme que empiece Thank agradeciendo you. A Fernando por su contribución a este país de tantas maneras. Ejemplifica lo que significa la palabra ciudadano. Desde que supimos que aconsejabas a McCain, Fernando, teníamos claro el futuro de la Unión. In order to form a more perfect union. Yes, we can, que diría para finalizar el mensaje Obama. Pero le ayudé, ¿no? Sí, sí, para sí. Reconocido, al menos. Está claro, 349 votos electorales, nada menos. Habría que saber cuántos te debe a ti. Seguro que algunos cuatro. Los mismos o más, creo que Clinton. Así que de los demócratas que ganaron las elecciones, creo que el que más, nada menos. Fernando Rueda, un placer, como siempre, compartir contigo estos minutos y nos emplazamos para dentro de casi 7 días. 7 días menos 40 minutos. Hasta el sábado, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Monográficos Zona Cero, con Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Jesús, que hace muy poquito tiempo ha estado en el lugar en el cual, bueno, pues se desarrollan los acontecimientos sobre los que vamos a hablar hoy, en Éfeso. Así es. Y hablamos de una época